تخني سر رخم Yash mi yud filo Vifnei shui Yad filo Vash mi yud filo Yash mi yud zakosei Thank you. todas sus imágenes serán despedazadas, y todas las riquezas de sus donaciones serán quemadas en fuego, y destruiré todos sus ídolos, porque todos los bienes y donaciones los han recolectado como lo hace una prostituta. Mas estos patrimonios vendrán a ser de prostitutas. Miqueas capítulo 1, versículo 7. Hola, ¿cómo están? De verdad, muy gracias una vez más por estar escuchando este su programa semanal. Una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano, producción. Les agradecemos muchísimo que tengan la paciencia para esperarnos semana a semana. Y de igual manera, esperamos con muchísimo gusto que por lo menos se hayan dado la oportunidad de haber corroborado una de las citas que les aportamos la semana pasada. Recuerden simplemente que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y de todos modos, vamos a ofrecer nuestras disculpas por regresar a la cita con la que abrimos nuestro programa, porque es importantísimo que ustedes y sobre todo nuestros amadísimos hermanos, los cristianos, tanto católicos romanos como cristianos protestantes, ya que esta cita de Miqueas capítulo 1, versículo 7, deja al descubierto la verdad llana contra la mentira hipócrita que les han venido a ustedes contando sus pastores y sus sacerdotes. Y es que Miqueas dice: esto dice el Señor, todas sus imágenes serán despedazadas y todas las riquezas de sus donaciones serán quemadas en fuego. Destruiré todos sus ídolos, porque todos los bienes y donaciones los han recolectado como lo hace una prostituta. Mas estos patrimonios terminarán siendo de prostitutas. Y esto nos deja más que claro lo siguiente: todo lo que ustedes han fabricado será destrozado, pero todas las riquezas, va para las iglesias, ¿eh?, todas las riquezas que se obtuvieron con lo que todos los fieles donaron, todo eso será quemado a fuego. Voy a destruir todos sus ídolos, que significa todas sus ideas, todo lo que inventaron, porque esos bienes y esas donaciones los recolectaron, pero como prostitutas. Yo te hablo bonito al oído, te hablo del Señor, de que va a venir, de que Él ya dio su sangre por ti, y de que tú ya eres salvo, ¿verdad? Y entonces, todas esas cosas halagadoras, normalmente lo hace una prostituta. ¿Para qué? Para endulzarnos el oído y recibir su paga. Y recuerden, hermanos, todo lo que de Dios procede es gratis. Por tanto, dice el Altísimo, todo lo que ustedes hayan creado con donaciones, con limosnas, con ofrendas, todo será quemado a fuego. Sus templos, sus calles, todo será quemado a fuego, y digo sus calles, porque habrá la oportunidad, hoy se está comentando lo de Guadalajara, de Luz del Mundo. Bien, próximamente vamos a presentarles a ustedes un programa que yo consideraría especial, porque vamos a dar a conocer una religión salida de entre todas las católicas, y esta se hizo llamar la Luz del Mundo. Impresionante. Y en aquel entonces recordaremos esta cita: todo se los voy a prender con fuego, todo. Se los voy a destruir. Todas sus ideas, esas estúpidas, todo va a ser destruido. Porque ustedes le quitaron a sus fieles lo poco que ganaban, como lo hace una prostituta. ¿Y cómo lo hace una prostituta? ¿Acaso hay alguna prostituta a la que usted visita que lo trata a golpes? No. Una prostituta normalmente le paga a usted para que le endulce el oído. Por tanto, y lamento mucho, queridos hermanos cristianos, llámense católicos, llámense protestantes, esto es lo que así ha dicho el Señor. Y por ello mismo, no podemos dar lugar a aquella fantasiosa aseveración que nos hacen todas las iglesias, diciendo: Jesús vino a pagar con su sangre todos tus pecados. Eso es falso. ¿Por qué? No pagarán los padres por las faltas de los hijos, ni los hijos pagarán por las faltas de los padres. Así es que, queridísimos, el Maestro jamás vino a entregar su vida por ninguno de nosotros. Vino a recordarnos que hay un Dios que es su Padre. Vino a recordarnos que hay una ley, que son los estatutos, decirnos que esta, la nuestra, es la última generación, la del fin de todos los tiempos. Y el mismo Maestro dice que va a haber un juicio. Ah, pero nos advierte que antes del juicio empezará la guerra. Se llamará la guerra de los señores de la luz contra los señores de las tinieblas. Hermanos, para todos aquellos hermanos que tan gentilmente, hermanos cristianos, han tenido la amabilidad solo, de preguntar por la red, quizá para no avergonzarse, pero les hemos contestado con mucho gusto. Pero para todos aquellos hermanos cristianos, protestantes, que tan amablemente se han acercado a nosotros, muchas gracias. Muchas gracias por su confianza. Esperamos no haberlos defraudado. Y sobre todo, llamen cuantas veces gusten. Aquí su dinero con nosotros no tiene ningún valor. Lo que más vale es el regreso que ustedes hagan ante la bondad de nuestro Padre. Hoy, que todavía es tiempo, la hora sexta, la hora y la hora undécima. Del año 1431, los ingleses inician el juicio de Juana de Arco. Un dato relevante. Pero sí sabían que un día como hoy, pero del año 1807, en España, con la autorización del Papa Pío VII, se acuerda la enajenación de parte de los bienes de las iglesias para aliviar la angustiosa situación de la hacienda pública. Y que un día como hoy, del año 1978, se descubren los restos del Templo Mayor Azteca en la capital de con un equipo bastante actualizado, y con la capacidad suficiente para mejorar nuestra calidad en nuestros programas. Así lo haremos también con las actualizaciones de nuestro portal, en donde diariamente valor cultural como hemos venido presentando, que también publicamos solo de manera general en las redes sociales, como es el caso de Facebook, en donde ustedes nos ubican como Joseph Ben Aharon, o si es Twitter, rápidamente nos pueden ubicar como @JJValderrábano. Pero si ustedes, queridísimos, quisieran introducirse un poco más a fondo en cuanto a las efemérides del día, bueno, los invitamos a que continúen entrando también a nuestro gran portal www.ultimaadvertencia.com, el portal en donde incluso algunas de las efemérides son bellamente ilustradas y complementadas con información a detalle. Hermanos, si no están inscritos en alguno de estos medios antes referidos, de verdad los invito a que se den de alta, ya que, repito, la información que estamos publicando, no queda duda que enriquecerá sus propios estudios y todas las investigaciones que vengan ustedes realizando. Al mismo tiempo, es importante decirles que no dejen de visitar de manera constante nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes consulten la valiosísima información que ahí publicamos, lo cual, hermanos, lo convierte en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos, el día de hoy, en nuestra sección que lleva por título La imagen de la semana, permítanos presentar a ustedes, continuando con lo que hemos visto desde hace un par de semanas, imágenes correspondientes al templo de Edfu en Egipto, el cual, queridísimos, es el más grande dedicado a Horus. Fíjense ustedes que esta semana vamos a darle una oportunidad a todo nuestro material. Vamos a hacer un apartado para que todos puedan tener acceso a las imágenes tan interesantes que estamos presentando, sobre todo de Egipto. No nos queda la menor duda, dice producción, que serán de muchísima ayuda para sus argumentos, investigaciones y estudios. Bien, hermanos, quiero comentarles que esta magna construcción se caracteriza por tener unas murallas, fíjense bien, por favor, que superan los 20 metros de altura. Repito, estas murallas se caracterizan por tener una altura que supera los 20 metros. Pero también columnas cuyo grosor, fíjense bien, equivale a entre 20 y 25 personas dentro de un mismo círculo. Y una vez más, enfatizamos otra de las construcciones egipcias, hermanos, para que todos ustedes tengan una clarísima idea de que los seres celestiales, siervos del Altísimo, aquellos que gobernaban Egipto hace miles de años, eran seres, como ya lo hemos demostrado, de gran estatura, impresionante complexión física, al grado que dichos recintos sobresalen por la magnitud de su tamaño. Y si hemos estado enfatizando la gran envergadura de las construcciones egipcias, es, hermanos, para que todos ustedes no se sorprendan de por qué los recintos religiosos, principalmente las iglesias católicas, que es donde nace tira de la religión, estos también se caracterizan por su impresionante y gran dimensión al interior. Queridísimos hermanos, les invitan a nombre de todos ustedes agradecer en este momento a nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo Carreón Vargas de la comarca lagunera aquí en México, porque muy amablemente nos comparte la siguiente reflexión misma que a la letra dice: cuestionar las creencias religiosas no es falta de respeto. La falta de respeto es la imposición de esas creencias como únicas, como verdaderas e incuestionables. Sin embargo, hermanos, no debemos olvidar que respecto a aquellos que practican cualquier otra ideología diferente a solo el cumplimiento de la ley que Dios nos ordena, y esto lo sustentaremos con lo que ha quedado escrito, hermanos, en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 10, que a la letra dice: muchos engañadores, hablo de pastores y sacerdotes, dice Juan, se capacitarán en el mundo, los cuales jamás les dirán que Jesús el Cristo fue bajado a la tierra como ser humano. Estos que pregonarán la mentira son anticristos. Aquel que no informa correctamente la enseñanza del Cristo, obviamente no pregona a Dios. El que se esmere por comprenderla, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Cualquiera que hable con ustedes y que no pregone la verdadera doctrina, jamás le digas bienvenido, ni lo recibas en tu casa. Y también, hermanos, nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo nos hace llegar esta fabulosísima ilustración en donde aparece a la izquierda de su pantalla el emblema que representa al antiguo Egipto, mismo que data de aproximadamente más de 6,000 años, en donde se puede apreciar un águila con las alas abiertas o extendidas, como mejor prefieran llamarle, con un círculo sobre su cabeza, y en cada pata sostiene un círculo con la cruz de Ankh, también conocida como la llave de la vida eterna, mientras que al lado derecho de su pantalla, de manera increíble, nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo nos muestra también, inexplicablemente, el escudo de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual tiene un diseño semejante. Las alas están extendidas, sobre su cabeza hay un círculo, en su interior incluye tres estrellas. Estas a su vez forman una estrella de David. En sus patas sostiene los símbolos de la victoria, que son las flechas, y los olivos, que significa la victoria a través de la guerra, de la muerte. Repito, la victoria a través de la muerte. Fíjense bien. ¿Acaso, hermanos, una gran coincidencia la que tiene lugar en esta fabulosísima apreciación? Yo les ruego de la manera más respetuosa, pongan todos sus sentidos en esta. Es importantísimo, queridísimos, que nos podamos dar cuenta de una vez por todas que los egipcios, que no son más que los mismos Anunnaki, ellos en su emblema nos muestran la cruz de Ankh, que es la llave de la vida eterna. Son ellos los que poseen la vida eterna. Repito, los que ya se acercan a la tierra, los que están por arribar, nuestro amadísimo padre Anu, ellos son portadores, traen en sus manos la llave de la vida eterna, la cruz de Ankh. Y el emblema de los Estados Unidos es un águila, pero con la guerra por un lado, y ellos se ostentan con la victoria por el otro. ¿Quién es entonces el gobierno norteamericano? Apocalipsis dice y lo llama la segunda bestia o el falso profeta. Y si ustedes recuerdan, queridísimos, hay un pasaje en Apocalipsis donde a la letra dice que los tres objetos voladores que serán derribados por el gobierno norteamericano, dice, serán exhibidos en aquella ciudad en donde también fue crucificado Jesús el Cristo. A ver, cualquiera diría, a ver, hermano, ¿cómo esto es esto de que Jesús fue crucificado dos veces? Cuidado, hermanos, presten atención. Recordemos que el crucifijo es el emblema con el que se ostenta la Iglesia Católica Romana. Pero, ¿quién es el segundo que ostenta con el crucifijo su idea de cristianismo? El gobierno norteamericano, el cual preside a todas las iglesias protestantes. Por tanto, la ciudad donde también fue crucificado Jesucristo. Estamos hablando del imperio norteamericano. Queridísimos hermanos, a nombre de todos ustedes, tomo la palabra para expresar nuestra gratitud a nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien una vez más, como cada semana, muy amablemente nos hace llegar esta sabia reflexión que a la letra dice: ¡hipócrita! ¡Hipócrita! ¿Por qué le llamas Dios y no le temes? ¿Por qué lo llamas Señor y no le obedeces? ¿Por qué andas diciendo que Él es el camino y no andas por Él? ¿Cómo te has atrevido a llamarlo mi luz y tú sigues caminando en la oscuridad? Y aquí, queridísimos hermanos, retomaremos las palabras de nuestro amadísimo Maestro Jesús el Cristo, que así quedaron escritas para la posteridad en Juan capítulo 9, versículo 39 y versículo 41, que a la letra nos dice: Y dijo Jesús: Yo, mundo de planeta, yo vi a este planeta. Vine a este mundo, es la ley de la. Ve con ella, los que no veían, vean. Y para que. Si todos el pecado, pero ahora, porque todos andan diciendo: Veo, al fin conozco a Dios, por fin veo a Jesucristo, por eso. Tus faltas son permanentes. Y es que, hermanos, el hombre se ha jactado de saber todo acerca de Dios. Ha andado haciendo gala, según él, de sus conocimientos. Cuando en realidad, con los acontecimientos que día a día vivimos, es evidente. Y hemos demostrado que no sabemos nada acerca de él. Y es que los sustento por el simple hecho de que saben que el maestro nos habló de su padre, nos dijo que era el más grande, nos dijo que era el único, y ustedes han andado con un rollo que no les queda, no les queda, porque se supone que andan en busca de la verdad. ¿Qué carajo entonces andan haciendo, escuchando y prestando oídos a solo a cambio de dinero, le endulcen a usted su vida? ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Quién de sus dirigentes se ha atrevido a decir que van a llegar 200 millones de efectivos acompañando al maestro para hacerle la guerra al ser humano? ¿Qué sacerdote o qué pastor se ha parado ante el púlpito a decir que viene una invasión? ¿Quién se ha atrevido a decir que ya están llegando por miles, decenas de miles, carros esféricos para dar la gran batalla? ¿Quién les ha dicho a ustedes, qué sacerdote o qué pastor, cuándo les han dicho que el bendito así lo dejó perfectamente estipulado a través de sus profetas, cuando dijo: Levanten sus ojos al cielo, oh habitantes de la tierra, y miren a los que ya se están agrupando. Son mis tropas que se están alistando para el día de la matanza. ¿Quién? ¿Quién? Están locos, ¿eh? ¿Cómo dieron con este programa? No saben cómo seguimos rogándole al bendito que se acuerde de mi amadísimo hermano y entrañable amigo Jaime Maussan. Porque, mi querido Jaime, cuando nos conocimos, hermanos, fue por medio de él, fue a través de sus programas. ¡Ah! Pero lo valioso, él presentaba objetos voladores no identificados, y aún al día de hoy sigue presentando objetos voladores no identificados entrando a la tierra por miles y miles y miles. Nosotros ya les habíamos hablado de una invasión, la cual ustedes no han creído. No quieren entender. Porque siguen fascinados con ese cuento de que todos ustedes se van a ir con... Oiga, ¿y por qué la escritura habla de un juicio? Ah, perdón, que ustedes no van a pasar por el juicio, ¿verdad? El día del arrebato, como ustedes le llaman, el día del arrebato, va a venir Jesús y todos ustedes van a desaparecer. Sí, todos van a desaparecer. ¿Y a dónde se van a ir? Si ustedes desaparecen por medio de un rayo de luz, ¿acaso no toda esa ciencia la hemos visto que la traen? Los ovnis, ¿eh? O los que ustedes humillantemente dicen marcianos, los grises. Pues, ¿qué creen? Que ellos solo van a abducir a la gente que le haya cumplido al Padre. A los que andan con el cuento de que solo Jesús salva. Hermanos, no se mientan. ¿Acaso son unos bebés que se están chupando con semejante cuento? Díganme, ¿para qué carajo se viene hablando, inclusive ustedes, de un juicio final, si según ustedes no van a pasarlo? Va a venir el día del arrebato y ustedes ya se van a ir al cielo. Ridículo. Solo hacen el ridículo con sus aseveraciones. Hermano, dice el Altísimo, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Yo te juro que toda tu vida pasada quedará en mi olvido. Pero vuélvete a mí. Y este léxico, hermanos, que yo utilizo tan grotesco, lépero, ofreciendo mis disculpas, este léxico, esta pasión con la que me he dirigido a ustedes, solo persigue como fin el regresar al camino del Padre, no del Hijo, al camino de Dios, no del Hijo, al camino del Altísimo, no del Hijo. Ah, pero es que Dios vino a la tierra y se hizo hombre. Oiga, ¿me pueden decir cómo explicar ese cuento? Un ser que ha vivido por toda la eternidad, que no tiene principio ni tendrá fin, se hace semen de David. Y este semen, la paloma, el Espíritu Santo, se lo pone a María. Ah, ya me imagino los pastores cuando les están imponiendo las manos. Tengan cuidado, no vayan a salir embarazadas, hermanas, ¿eh? Porque acuérdense que les dicen que la imposición de manos es que les dan el Espíritu Santo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esos rollos. Bueno, pues así de estúpido suena lo que les han dicho. Así de estúpido. ¿Acaso no el Altísimo nos habla de sabiduría? ¿Esa es la sabiduría de ustedes? No, eso es lo que este tipo quiere que ustedes crean, a cambio de que le suelten billete. Bendito sea nuestro Padre, el Altísimo, que nos ha llenado nuestras manos de bendiciones para que ninguno de ustedes tenga que soltar un solo centavo partido por la mitad para conocer acerca de nuestro Señor. vaya de igual manera nuestra gratitud, se los ruego, a nuestro amadísimo hermano Edward B. Rion, de Oaxaca, México, quien tuvo la gentileza de hacernos llegar esta maravillosa ilustración, en donde se aprecia, hermano, a varios hombres sujetados de las manos por la espalda a un palo, a un madero, sentados en el suelo desnudos, y claramente podemos ver que unas ratas se acercan a sus miembros sexuales para comérselos mientras ellos están vivos. Y don Edward B. Rion nos informa que no se envió esta imagen y que, de donde la obtuvo, decía que estos eran los castigos para los violadores. Por lo que don Edward B. Rion añade, a manera solo de comentario muy personal, lo siguiente: si esto es tortura, imagínense, hermanos, lo que tiene Dios preparado para nosotros los pecadores. Queridísimo hermano don Edward, muchísimas gracias, porque usted, pudiendo decir, imaginemos qué es lo que Dios tiene preparado para los pecadores, muchísimas gracias, hermano, porque usted también se hace parte, y es usted honesto al decir, soy pecador y merezco peor castigo que estos. Y es que, queridísimos hermanos, esta sabia reflexión quisiéramos acompañarla también de una sabia cita bíblica que quedó escrito para la posteridad en Romanos capítulo 11, versículo 21, y que literalmente dice: si Dios, fíjense bien, por favor, presten mucha atención, si Dios no perdonó, repito, si Dios no perdonó a las primeras generaciones, repito, presten atención, hermanos protestantes, repito, si Dios no perdonó a las generaciones antiguas, tú también témelo, tú también témelo, porque a ti tampoco te perdonará. ¿Y quién creen que dice esto, muchachos? ¿Eh? ¡Pablo! ¡Pablo! El mismo que, según ustedes, andan diciendo estúpidamente que Pablo dice que ya no es por la ley que el hombre será perdonado, porque el hombre ya está en la gracia. Ridículos, ridículos. Aquí Pablo le dice a los romanos: si Dios no perdonó a las primeras generaciones, ten temor de él, porque él a ti tampoco te perdonará. Bendito sea nuestro amado Padre, nuestro amado Maestro, y todos los santos que con él están, porque con ellos están, perdón. Porque esta cita, queridísimos, tira por tierra toda esa payasada que la Iglesia cristiana protestante ha venido pregonando desde hace muchísimo tiempo. Y es que el creer que Dios perdonará esto, además de convertirlo en un alcahuete a nuestro Padre, nos da el respeto por su autoridad, y entonces conducirnos a creer que podemos hacer lo que nos venga en gana, y de hecho llevarlo a cabo sin remordimiento alguno. Cuidado, mucho cuidado, hermanos amadísimos. Antes de continuar, los invito a que sigamos conociendo sobre la correcta interpretación, pero a la vez la aplicación correcta de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ordena cumplir en su santa ley. Y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas, analizaremos el estatuto correspondiente nuevamente a la desnudez, el cual nuestro Padre nos ordena en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 14, y que a la letra clarísimamente dice: no verás desnuda a tu nuera. Bueno, yo nunca me meto a su cuarto cuando está bañando, nunca la he visto desnuda. Perdóneme, Señor. ¿Acaso no cuando se van ustedes al balneario o se van a la playa? La nuera, al utilizar un bikini, un traje de baño o lo que ustedes quieran y manden, ¿eso no es desnudez? A partir del día de hoy, queridísimos, todas nuestras mujeres de casa deberán llevar un short o de preferencia una bermuda. Claro que sí. Hasta las rodillas. Y hay playeras para caballeros, ¿verdad?, que pueden ellas utilizar como playera simplemente y no mostrar su desnudez ante nadie. Y si no, de plano, darles una camisa nuestra de color floreada, lo que ustedes quieran, y que ellas se metan así a bañar, que ellas se metan así a nadar. Y estaríamos diciendo a nuestro Padre solo, bien, solo con el pensamiento, quiera con él. No verás desnuda a tu nuera, porque es mujer de tu hijo, por tanto, no deberás verla desnuda. Queridísimos hermanos, una vez más, como lo hemos estado analizando en las últimas semanas, más lugar al morbo, aún entre los familiares. Esto permite que la desnudez sea para disfrutarse solamente la. Así también para conocerse a sí mismo, pero sin que en todo momento exista en la mente ese morbo. Ah, qué buena está mi nuera, ¿eh? Ay, todo eso se come mi hijo, ¿eh? Eso es morbo. Por tanto, si de verdad quiere usted hacer un cambio y regresar al camino correcto, porque ese es con lo que usted va a complacerlo. Imaginar familiar o a la mujer de nuestro hijo nos hace perversos y morbosos. El no indagar en la desnudez de quienes son más allegados a nosotros como familia y los suyos a su vez, permitirá que la salud mental que hay, que fomente el respeto, hermanos, y como el bendito lo ordena, porque eso es lo que él quiere. Miren, hermanos, el día de hoy vamos a presentar a ustedes la continuación, pero también la última parte del libro apócrifo que se titula La historia de José el Carpintero. Presten mucha atención porque les va a fascinar. Iniciemos. Muy conveniente es recordar que la semana antepasada terminamos con el apartado Bendiciones de Jesús. Esto obviamente, hermanos, a consecuencia de la muerte de José el Carpintero. Por lo que, esta semana, continuaremos con el subtítulo Camino a la tumba. Así se llama, Camino a la tumba. Y entonces, dice la escritura, se presentaron en la casa mortuoria los ancianos de la ciudad, a quienes acompañaban los enterradores o los sepultureros, con intención de efectuar el sepelio conforme a los principios del pueblo de Israel. Encontraron el cadáver dispuesto ya para el enterramiento. La mortaja se había adherido fuertemente a su cuerpo, como si se le hubiera sujetado con grapas de hierro. Cuando removieron el cadáver, no encontraron su abertura. Importantísimo. Los sepultureros movieron el cadáver y no había cadáver hasta la tumba. Más, cuando llegaron a ella y estaban ya dispuestos a atravesar su entrada para colocarle junto a los restos de su padre, me vino a la mente el recuerdo del día en que me llevó a Está hablando el maestro, ¿eh? Repito, fueron a la tumba, ya estaban dispuestos a atravesar su entrada para colocarle junto a los restos de su padre. Cuando, dice el maestro, me vino a la mente aquel recuerdo del día en que José me llevó a Egipto y de las grandes preocupaciones que él asumió por mí, y no pude menos que llorar por un rato diciendo, apartado se titula Exclamaciones de Jesús. ¡Oh muerte! ¿De cuántas lágrimas y lamentos eres causante? Mas este poder tiene de aquel que tiene bajo su dominio todo el universo. Por eso, tal reproche no va tanto contra la muerte cuando contra Adán y Eva. La muerte no actúa nunca previa de mi padre. Hermanos, deben recordar ustedes que en Apocalipsis se nos informa acerca de que un ángel, un objeto volador gigantesco, el cual llevará por nombre muerte. En este momento estamos confirmando que en efecto, este debe ser comandado por un siervo más de nuestro Padre, al grado que el mismísimo Maestro nos confirma que este no actúa, sino recibe indicaciones de nuestro Padre. Y se confirma, hermanos, en lo que así quedó escrito en Ezequiel, capítulo 32, versículo 12 al 15, que a la letra dice: porque así ha dicho el Señor, la muerte vendrá sobre ti, sobre quiere decir arriba de. Acuérdense que la palabra sobre significa dominando desde lo alto. Entonces, este vaso está encima de la mesa. Pero si yo lo pongo aquí, el vaso se encuentra sobre la mesa, porque dice el diccionario que la palabra sobre significa dominando desde lo alto. Por tanto, hermanos, Ezequiel capítulo 32, versículo 2 al 15, dice Ezequiel que así dijo nuestro Padre: la muerte vendrá sobre ti con armas de fortalezas, o sea, carruajes blindados. Haré caer a tu pueblo y destruirán la soberbia de aquella gran ciudad, Vaticano. Y todo su gentío será exterminado. Destruiré a todas las bestias que salieron de ella. Hermanos, cristianos, hermanos cristianos, católicos o protestantes, ese apodo es ridículo. Hermanos, ¿está prestando atención a lo que dice? ¿Sí está usted razonando lo que aquí dice? No. La muerte vendrá sobre ti con armas de fortalezas, plural. Haré caer a tu pueblo y destruirán la soberbia de aquella gran ciudad lujosa, Vaticano. Destruiré a todas las bestias que son de ella, las cuales tienen dominio sobre todas las naciones. No las volverá a enturbiar pie de hombre, ni siquiera la uña de ninguna bestia. Mas, hasta ese entonces, dice el Señor, yo volveré limpias sus aguas, haré correr sus ríos como aceite, dice el Señor, cuando yo convierta la tierra, el planeta Tierra, hermanos. Ah, bueno, perdón, a usted se lo van a llevar, ¿verdad? Se lo van a llevar al cielo y entonces nosotros, los que sí hemos pecado, nos quedaremos, hermano. Nos vamos a quedar a asumir las consecuencias de nuestro mal proceder. ¿Y sabe por qué? Porque no andamos como maricas. Solo Jesús salva. Creo en Jesucristo, creo en Jesucristo, creo en Jesucristo, ya soy salvo. Oiga, no me venga con esas fanfarronadas, por favor. Se lo ruego. Se habla de castigo. Se habla de exterminio. Se habla de fuego, un fuego eterno. Ah, perdón, nada más para nosotros, los que hemos pecado, los que tenemos el coraje y no andamos de nenas. Ay, solo Jesús salva. Creo en Jesucristo, creo en Jesucristo, creo en Jesucristo. Y ya soy salvo. Ay, qué fácil. Mira nada más, ¿eh? Compraste tu boleto, papá. Destruiré a todas las bestias que salieron del Vaticano. ¿Cuáles son todas las bestias? Todas las religiones. Las cuales dominan sobre todas las naciones. Tienen poder, tienen dominio sobre todas las naciones. ¿Qué significa? Sobre toda la raza humana. No las voy a enturbiar ningún pie de hombre, ni siquiera la uña de ninguna bestia. Hasta ese entonces, dice el Señor, yo volveré limpia sus aguas. Haré correr sus ríos como aceite. cuando yo convierta tierra en un desierto, cuando yo extermine a todos los que en ella viven. Lamentablemente, hasta ese entonces sabrán que yo soy el Señor. Hay quienes han vivido hasta 900 años y aún algunos mucho más tiempo. Sin embargo, hermanos, ninguno de ellos ha dicho: yo he visto la muerte. O han dicho: venía de tiempo en tiempo a darme tormento. Sino que ella trae una sola vez el dolor. Y aún entonces es mi buen padre el que la envía. Y cuando viene en busca del hombre, es que sabe que tal resolución proviene del cielo. Si la sentencia viene cargada de cólera, también procede colérica la muerte a cumplir su cometido, tomando la vida del hombre para ofrecerla a su Señor. Hermanos, la muerte no tiene atribuciones para lanzar al hombre al infierno o para introducirle en el reino celestial. La muerte simplemente cumple, de hecho, el mandato del Altísimo. Al contrario de Adán, quien, al no someterse a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, cometió una transgresión, pues éste irritó a mi padre contra sí por haber preferido dar oídos a su mujer antes que obedecer a su padre o el mandato de su padre. Y así todos sus hermanos quedó implacablemente condenado a la muerte. Si Adán, hermano, no hubiera sido desobediente, mi padre no le hubiera castigado con este terrible azote. ¿Y qué impide que yo haga oración a mi buen padre para que envíe un gran carro luminoso que se lleve a José? Esto lo dice el maestro, ¿eh? ¿Qué impide que yo haga una oración a mi padre, a mi buen padre, para que él envíe un gran carro luminoso que se lleve a José? Para que no guste las amarguras de la muerte. Y mejor que cade al lugar de reposo en la misma carne que trajo al mundo, para que viva allí con los santos. Hermanos, dice así el maestro: la transgresión de Adán fue la causa que sobrevinieran estos grandes males por la humanidad, juntamente con lo que de manera irremediable es la muerte. Y por cuanto yo mismo llevo también esta carne que padece el dolor, debo gustar con ella la muerte. Ahora, hermanos, en el apartado que se titula El Entierro, el maestro así lo dice: mientras yo decía esto, abrazado al cuerpo de José y lloraba sobre él, abrieron la entrada del sepulcro y depositaron el cadáver junto al de su padre Jacob. La vida de José fue de 111 años, sin que, al cabo de tanto tiempo, se estropeara un solo diente de su boca y sin que sus ojos se debilitaran, sino al de un tierno niño. Nunca estuvo esto, trabajó constantemente en su oficio de carpintero. Réplica de los apóstoles. Y cuando nosotros los apóstoles escuchamos tales cosas de los labios del Salvador, nos pusimos en pie, llenos de... Y luego le besamos sus manos. Y sus plantas de sus pies. Diciendo extáticos de... Maestro, te damos las gracias. Oh Salvador nuestro, por haberte dignado regalarnos con estas palabras salida de tus labios. Mas no salimos de nuestra admiración, oh Salvador, pues no acabamos de explicarnos cómo, habiendo concedido la inmortalidad a Elías y Enoch, ya se están disfrutando de los bienes de la misma carne con que nacieron, sin que hayan sido víctimas de la corrupción. Sin embargo, ¿por qué tratándose de José el carpintero, a quien conociste y concediste el gran honor de ser tu protector? Lo dice tu papá, ¿eh? De ser tu protector. Y de obedecerle en tu niñez, a nosotros mismos nos has encargado. Cuando sean revestidos de mi fortaleza y reciban la voz de mi Padre y sean enviados a predicar el Evangelio, prediquen también de José. Háblenle a la gente de José. Y además, consignen estas palabras de vida en el testamento de su partida de este mundo y lean las palabras de este testamento. Quisiera yo saber si los cristianos también conocen y saben que deben grabarse en su corazón estas palabras. Y quien no haya aprendido a leer correctamente, no deberá leer este testamento. Y por último, quien suprima o añada algo a estas palabras de manera que me convierta en un embustero, será mi reo de venganza. Nos admira, repetimos, el que, habiéndole llamado tu protector, desde el día en que fuiste descendido, desde el día en que fuiste bajado en Betlehem, no le hayas concedido la inmortalidad para vivir eternamente. Y permítanme este comentario, hermanos, si esto sucedió de tal manera, es porque José no era su padre, pues si lo fuera entonces, José habría sido inmortal, ¿no? Continuamos con el apartado que titula Respuesta del Maestro, Jesús el Cristo. Dice así: Nuestro Salvador respondió diciéndole: La sentencia pronunciada por mi padre contra Adán no quedará sin vigor, por cuanto éste no fue obediente a sus mandatos. Cuando mi padre, lo dice el maestro, cuando mi padre destina a un ser justo, este viene a ser inmediatamente su elegido. Hermanos, este es un exhorto para todos ustedes. Déjense ya de todas esas estupideces que andamos hablando. Dice el maestro, cuando mi padre destina a un ser justo, este viene a ser inmediatamente su elegido. Si un hombre ofende a Dios por amar las obras del adversario, ¿ignora acaso que vendrá a caer un día en sus manos si sigue impenitente, aunque se le concedan largos días de vida? Si por el contrario, alguno viene mucho tiempo haciendo buenas obras, son estas precisamente las que le dejo. Cuando Dios ve que uno sigue el camino de la perdición, suele concederle un corto plazo de vida y lo hace desaparecer en la mitad de sus días. Presten mucha atención. Si alguno viene mucho tiempo haciendo buenas obras, pues son estas precisamente las que lo llevarán a viejo. Cuando Dios ve que la gente sigue camino de perdición, el mismo Dios solo suele concederle un plazo muy corto de vida y lo hace desaparecer precisamente en la mitad de sus días. Por lo demás, han de tener exacto cumplimiento las profecías dictadas por mi Padre sobre la humanidad, y todas las cosas han de suceder en conformidad con ellas. Me han citado ustedes el caso de Enoc y Elías. Ellos dicen, siguen viviendo y conservan su propia carne que trajeron a este mundo. ¿Por qué? Pues, tratándose de José, no le has permitido conservar su cuerpo. Y dijo Jesús, pues yo les digo que, aunque hubiera llegado a tener 10,000 años más, incurriría siempre en la misma necesidad de morir. Más aún, yo les aseguro que siempre que Enoch y Elías piensan en la muerte, ellos desean locamente haberla sufrido ya y así verse libres de la necesidad que les está impuesta, puesto que han de morir en un día de turbación, de miedo, de gritos, de perdición o de aflicción, pues han de saber que el Altísimo va a matar a todos los hombres, va a derramar su sangre en la tierra como el agua de un vaso a causa de las inculpaciones que le echarán en cara cuando sean acusados. Y entonces, nosotros respondimos diciendo, Maestro, ¿quiénes son esos dos hombres de quienes acabas de decir que el hijo de la perdición les matará por un vaso de agua? Jesús, nuestro Salvador y doctrina de vida, respondió, Enoc y Elías. Y al oír estas palabras de la boca del Maestro, el corazón se nos llenó de gozo y de alegría, por lo cual le tributamos alabanzas y gracias por ser nuestro Salvador, y al Padre por ser digno de honra y alabanza, honra y en todo momento y por toda la eternidad. Amén. Queridísimos hermanos, antes de despedirnos, por favor, un afectuoso saludo hasta Colombia a nuestro queridísimo hermano don Eloy Sarria, quien recientemente se integró a nuestra red de Facebook y que semana a semana sigue nuestros programas. Queridísimo hermano, muchas gracias. Muchísimas gracias por su amable confianza. Al mismo tiempo, yo le ruego a usted de la manera más respetuosa, me considere a sus más apreciables órdenes, pues con muchísimo gusto, no olvide que estoy para servirlos. Reciba, por favor, mis mejores deseos, porque nuestro Padre el Altísimo, el Santo por toda la eternidad y el Todopoderoso, el Justo, nuestro Padre Eterno, a usted, junto a sus más queridos, les proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto poseen. Nuestro amadísimo hermano don Juan Carlos Bonifacio nos dice: los niños que fueron buscados desde el vientre de sus madres, como usted, don Juan Carlos, antes de nacer, por los varones santos de nuestro Padre, ¿con qué objetivo usted cree que haya sido, hermano don Juan Carlos? El simple hecho, fíjese nada más, el simple hecho de que usted, después de darse cuenta de todo este rollo, con perdón del término, que se nos ha impuesto a través de estos milenios, cuando usted, como lo ha hecho a estas últimas fechas, se ha dado cuenta, el único objetivo es enaltecer a Dios, darle las gracias y bendecirlo, y que Él, ante los suyos, orgulloso diga: ¿no te dije que este era mi siervo? ¿Y ha cumplido? Acuérdese de eso, queridísimo hermano Juan Carlos Bonifacio. Una vez más, nuestro querido Juanito Bonifacio nos dice: oye, fíjate que yo he hablado a una familia de que nuestro Creador no es terrestre y que llegará de fuera de la tierra. Y entonces los niños de esta familia, fíjate que han visto las maravillas de nuestro Señor en el cielo, como bolas de fuego que caen a la tierra. ¿Ellos han visto carruajes o naves de nuestro Señor? Claro que sí. Si el Señor sabía de antemano que se iba a enaltecer en usted, y usted consigue que los mismos niños le platiquen que han visto cosas, eso ya no solamente es usted el que enaltece a nuestro Padre, ya es usted, y ahora son esos niños los que lo enaltecen y lo bendicen. Nuestro amadísimo hermano don Julio César Sota Soto: mi hermano, fíjate que aquí en Reynosa está la iglesia más grande de cristianos, y recientemente hicieron un monumento disque de Pemex, pero fíjate que es un obelisco con un ojo en su base. Y en una iglesia católica, frente a la entrada, hay una representación de Satán, y debajo de él una pintura de Juan Pablo II arrodillado. Te prometo que esta semana te tomo las fotos y se las envío a todos los hermanos. Hermano don Julio, gracias. Vieran ustedes cómo Yaitza, nuestro hermano Eduardo Berrión, nuestro hermano de la comarca La Lagunera, ¿cómo se llama? Claro que lo voy a decir, claro que lo voy a decir. Aquí tengo el nombre. Somos tantos, hermano. Juan Gerardo Carrión Vargas, gracias. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Don Julio César, gracias también a usted. Sin ustedes, este programa también seguiría. José Gallo 99, mi hermano, don Pepe. Oye, los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, en ellos se habla de un maestro llamado Valentino. ¿Qué nos puede decir? Bueno, hermano, es muy probable que quizás se refiera a usted, conocido como Evangelio de Valentín o el Evangelio de la Verdad. Cuidado, el cual es muy afín a la gnosis del cristianismo, pero del cristianismo primitivo. Este escrito, hermanos, es un escrito en copto, y se le llamó así por el hombre gnóstico al que se le atribuye dicho escrito, pero no fue un maestro, ¿eh? Correctamente dicho, gnosis quiere decir conocimiento. Entonces, simplemente fue un conocedor de la verdad. Y hermanos, por último, quiero invitarlos, ya saben, mañana lunes no se pierdan, si les interesa, ¿verdad? Obviamente, y si tienen tiempo, a las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California, o 24 horas, 12 de la noche, tiempo del Centro de México, la entrevista semanal que, una vez más, nuestra queridísima hermana Mayra Berenice ha tenido a bien invitarnos en su programa Misterios Ocultos, el cual podrán escuchar a través de internet en el portal www.joseradio.com. No se la pierdan, sin duda les fascinará la información que vamos ahí a aportar. Y finalmente, queridísimos, a todos aquellos de ustedes, amadísimos hermanos, que deseen entrar en contacto con su servidor, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, quiero decirles que todos los martes a las 8 de la noche abrimos el Skype con J. Valderrábano 90 para nuestros hermanos que radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía. Estamos entrando en contacto con todos ellos los días martes a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, o las 14 horas, ¿verdad? Y nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, también, de igual manera, los martes estamos en contacto con ellos a las 20 horas, 8 de la noche, tiempo del Centro de México, para que de esta manera, en conjunto, hermanos, puedan participar exponiendo dudas, inquietudes, les vamos a contestar de manera personalísima, ¿sí? Y todo esto relacionado a las cuestiones celestiales. Asimismo, recuerden, queridísimos, también nuestros canales de Facebook, nuestros canales de YouTube, nuestros canales como en YouTube estamos como Joseph Ben Aharon o Jorge Valderrábano, donde encontrarán, así como en el portal de Última Advertencia, todos los programas que hemos presentado y algunos otros, hermanos, obviamente, reportajes y entrevistas. Queridísimos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro amadísimo Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, el Eterno por siempre, nos bendiga. Que tenga gentileza de colmarnos de más sabiduría junto a nuestros más queridos. Y que nuestro Padre nos permita seguir su ley santa, para así entonces poder cumplir verdaderamente su voluntad. Y que a ustedes, amadísimos hermanos, les multiplique todo cuanto tienen, todo. Y nos despedimos, hermanos, con este sabio proverbio sugerido por nuestra amadísima hermana Yaitza Rodríguez, que a la letra dice: cuando el sabio señala la luna, el necio se fija en el dedo. ¡Qué bárbaro! Hermanos, ya no seamos necios. Ya no seamos tercos. Dejemos ya de ser rebeldes, no queriendo ver, entender, ni aceptar las fabulosas maravillas de nuestro Señor. Aun y cuando se nos refute o se nos presenten evidencias tangibles impresionantes, ya no vamos a agredir a la verdad con tonterías. Es mejor que nos humillemos, que bajemos nuestras cabezas, nuestro corazón, ante la verdad, y ante Dios, y reconozcamos, hermanos, que si nuestro amadísimo Padre nos ha mostrado la verdad, entonces uno solo es el verdadero Dios, porque una sola es la verdad. Queridísimos hermanos, muchísimas gracias. Perdón. Hermanos. Josley, qué gusto, mi hermano. Ya se nos hacía cruel que nos abandonara. Nuestro querido hermano Josley dice: oye, en el Evangelio de Bernabé, fíjate que dice que Jesús no fue crucificado, sino que el que fue crucificado fue Judas. Querido hermano Josley, No olvidemos que Bernabé es el personaje que la historia une a Pablo. Así es que el personaje de Bernabé y el de Pablo, no dude que ambos han sido manipulados por la iglesia. Oscar Vega, oye, ¿podrías explicar cómo será primero la... Ajá. ¿Cómo será primero la guerra y después el juicio? Ah, bueno, fíjese, hermano, muchas gracias, don Oscar. Quiero comentarle que, de acuerdo a lo que dice la escritura, varios ejércitos de las potencias van a empezar a cercar, a rodear a Israel, al pueblo judío. Y el Señor dice que en ese momento llegará a defender a su pueblo, pero allá llegará porque las tropas que van a agredir a Israel son las enviadas por las iglesias de todo el mundo. Entonces se va a dar la gran batalla, dice Apocalipsis, que Jesús, nuestro maestro, será el vencedor, pero que acuérdense que antes de la guerra, primero viene la abducción, que significa llegarán los santos de nuestro Padre y se lo llevarán a usted hasta la presencia del Altísimo. Y dice nuestro Señor que él mismo pasará a secarle las lágrimas de sus ojos, queridísimo hermano. Así es que se va a dar el día en que antes de que empiece la guerra, lo terrible, serán abducidos unos cuantos, ustedes lo más seguro, que se irán ante la presencia de nuestro Padre. Y aquí se va a dar la gran guerra, será llamada los señores de la luz contra los señores de las tinieblas. Queridísimos hermanos, otra vez, a ver, permítanme, por favor. Ah, Yair, qué gusto, mi hermana, muchas gracias por todo, a nombre de nuestros amadísimos hermanos. Oye, no entiendo el pasaje que dices que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor. A ver. Dice, oye, no entiendo el pasaje que dice que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor. Ah, bueno, estamos hablando de Job, capítulo 1, versículo 1, en donde dice que llegaron a la presencia todos los, acuérdense que Dios nos llama hijos, se presentaron delante del Altísimo, mire, querida Yaitza, gente como usted y como los hermanos que tan amablemente, bendito sea el siervo más antiguo de nuestro Padre, que ha permitido el quitarle a ustedes las amarres que nos tenían unidos a él, porque con esto nos damos cuenta, querida hermana Yaitza y queridos hermanos, de que el Señor ha puesto a sus a seres de él a observarlos a todos ustedes, hermanos. Los han observado, los están observando, y bueno, aquí nos damos por entendidos de que entonces ellos constantemente suben a entregar un reporte ante nuestro Padre. A eso se está refiriendo. Estamos hablando del libro de Job, ¿verdad? Sí, bien. Queridos hermanos, que nuestro Dios, Creador, nuestro Padre bendito y eterno, nos bendiga. Que nos bendiga con más sabiduría para que podamos guiar correctamente a nuestros más queridos. Y entonces así, guardando la ley, estaremos cumpliendo de manera cabal su voluntad. Y que a ustedes, amadísimos, les multiplique todo lo que tienen. Y nos despedimos, hermanos, con este sabio proverbio sugerido también por nuestra querida hermana Yaitza, que a la letra dice: cuando el sabio señala la luna, el necio se fija en el dedo. Hermanos, no seamos necios, dejemos de ser necios, ya dejemos de ser tercos, rebeldes. No queremos ver, no queremos entender, no aceptamos las maravillas de nuestro Señor. Aun y cuando se nos presentan evidencias tangibles, irrefutables, impresionantes, hermanos, no refutemos la verdad, no tiene sentido, porque solamente hablamos tonterías. Mejor humillemos nuestro corazón ante la verdad y ante nuestro Padre y reconozcamos que sí es cierto que existe una gran verdad y un solo y verdadero Dios, el cual está al pendiente de usted, hermano. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.